La Vita Nuova se encuentra estructurada en torno a un número de composiciones que se encadenan entre sí por medio de un comentario en prosa. Es una especie de obra autobiográfica en la que Dante cuenta episodios de su propia vida. Eso explica por qué es considerada por muchos especialistas como un ejemplo de literatura testimonial o bien de literatura documental. Sin embargo, la dimensión de la Vita Nuova no se limita al plano biográfico. El amor que el poeta sentía hacia Beatriz es la excusa para realizar una obra que traza su propia experiencia espiritual y poética y que le sirvió para profundizar en aspectos como la belleza del alma, la felicidad y la divinidad. La Vita Nuova habla de citas de enamorados, de banquetes, de bodas, de actos sociales, pero es la figura de Beatriz la que impregna todo su desarrollo. Para Dante, su amada era el principal tema poético. Exaltó su figura al punto de convertirla en símbolo de trascendencia, o si se prefiere, de vía para la salvación humana.